Salíamos temprano, tu rumbo a la oficina, camino yo al taller, tomados de la mano, los dos enamorados, vivíamos felices. El mundo en un Edén, pero el destino no quiso que nuestro amor fuera eterno. Dios te alejó junto a él. Qué hermosos fueron los días que junto tú y yo vivíamos todo un concierto de flores a nuestros alrededores. Sentimos que con musical fragancia perfumaba el camino, ese sendero de vida que dichosos recorrimos. Pero el destino no quiso nuestro amor fuera eterno. Dios te alejó de mi lado y te llevó junto a él.